En el capítulo anterior. Good night. Pero mire quién está por acá, el famosísimo periodista. Hola, Marta, ¿cómo le va? ¿Le podemos ayudar en algo? Ayúdeme a convencer a Esperanza para que acepte tomarse un café conmigo. ¡Vamos, Esperanza! No tiene nada mejor que hacer. Mientras esperas a que se calme el tránsito, vamos, puedes tomarte un café. Está bien. Van a hacer pocas preguntas. Bueno. Beto, mañana hay una fiesta cerca de aquí. ¿Quieres ir conmigo? Bueno, no sé. Realmente me gustaría que fueras. Bueno, vamos. Camino largo por seguir. ¿Sí? ¿Diga? Hola. ¿Cómo dices? No. No me ha llamado nadie de la Policía Central. ¿Pasa algo? ¿Cómo? Muy bien. Gracias por la información. ¿Qué pasa? Aparentemente, dos de los mareros más peligrosos de la capital vienen para Pueblo de Paso. Vienen a cobrar una cuenta con alguien del campamento. Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme pa'l norte. Pueblo de Paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos La mano del destino. Y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también. Hombre, Ramiro, no te pongas a bajar esos sacos. A ver si te caen encima y te tienen que enyesar la otra pierna. Por cierto, ¿cuándo te quitan el yeso? Dice la señorita Elena que tengo que esperar un mes más. Y yo que tengo que volver a cruzar. Si no es por usted que me dio esta chambita, le juro que me vuelvo loco. Y así por lo menos sirvo de algo. Y no me aburro. Y a propósito de aburrirse, ¿cómo les está yendo con el televisor que les llevamos al campamento? Viera usted el pleito que se arma para escoger los canales. Entre la gente que quiere ver la novela y los que queremos ver otra cosa, al final ganamos los hipotes y terminamos viendo fábulas. Mira, si querés ver algo, prende el tele. Ajá. Yo creo que están dando las noticias. Vamos adentro y así nos tomamos un refresco. Y la nota de sucesos es la balacera que tuvo lugar entre dos grupos mareros esta madrugada en el barrio 15 de septiembre en las afueras de la capital. Al parecer todo se originó por la presencia de dos líderes de la MX, conocidos como el Patas y el Trix, en una cantina ajena a su territorio. El Patas. ¡Qué mai! ¡Qué barbaridad con esto de las maras! Es que esa gente no tiene límites. Por pleitos entre ellos, terminan matando un montón de inocentes. Está fea la cosa en la capital, ¿eh, Ramiro? Sí, sí. Don José, ¿me da permiso de irme? Es que yo vengo a ayudarle más tarde, ¿sí? Sí, Ramiro, váyase. Ya terminamos por hoy. Gracias. Ay, pues sí, mujer. Entonces yo estaba en la casa cuando entró mi suegra con aquel paquete y me... ¡Ay! A ver, señoras, calladitas, usted, me da la bolsa. ¡Ay, ya, deje quejarse, la bolsa! ¡Ay, Jesús, Teresa! ¡Casi nos matan! ¿Estás bien, mujer? ¡Ay, Estercita, qué horror! ¡Desgraciado ese! Por suerte no se llevó casi nada, lo de las compras apenas. ¡Ay, te salvaste! ¡Ay, Dios, yo por eso no ando bolsa ni nada! Es que ya no se puede estar en paz en Pueblo de Paso. Ay, tenían que ser esos migrantes. Esa gente rara del campamento. Uno de esos fue uno de esos. Ay, Esther, ¿pero no viste quién era? Pero si es de aquí. Era el menorcillo de los Arriaga. El que anda metido en drogas. Bueno, este era del pueblo, pero no creas. Es influencia de los extranjeros. Ay, Esther. Gloria, Gloria, atendé, mujer, Gloria. Patas y el Trix. ¿Qué andaban haciendo en el barrio esos, ah? Gloria, tengo que encontrarte, Gloria. Esos malditos vienen para acá. No se ha abusado, brother. Cuidadito con comerse todos los tacos, ¿ah? A ver, destápeme una chelita, eso. Eso, así me gusta. Bien portado, mi Trix, bien portado. Me cargues patas. Que si me enojo. Nada más que el Big me ordenó que fuera contigo. Que si no, no me aguanto. Entonces, Trix, ¿no te gusta viajar conmigo? Ay, y yo que te iba a llevar hasta Los Ángeles, man. Pues sí, me gusta. Pero no me des órdenes, ¿oíste? Yo sé lo que me toca. No aguanto que me des órdenes. Está bien, está bien. Qué delicado. Pero vas a ver, apenas cubrimos esa deuda, nos vamos un rato de juerga a Ciudad Frontera a darnos la vida loca, hombre. Pues sí, pero será después de hacer los conectes con el cartel. Son dos misiones. No se te olvide. Amarrar el negocio con la Blanca y cobrarle las cuentas al pinche traidor. Sí, sí, está bien. Pero después a la fiesta, ¿eh? Ay, si pudiéramos irnos a Los Ángeles, man. Allá sí se ve. Entre Los Ángeles, Chicago y las barriadas pobres de Centroamérica se mueven las maras. Mara de marabunta, como la hormiga que sola no es nada y en tropel es capaz de destruir lo que toca. Se alimenta de la pobreza, se nutre de las redes de tráfico, asola los caminos del migrante. El fenómeno de las maras crece en nuestros países poniendo una nueva cara a la violencia, el rostro tatuado de un joven sin esperanza. No, esto no sirve. Sierra. Yo vi que por aquí había una sierra. Aquí está. Ahora sí. Uy. ¡Au! Pinche yeso, está duro. ¡Au! Ya está. Ahora sí, me puedo ir de aquí. ¡Ay! No sirvo para nada. Es que así no sirvo para nada. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.